y así va a salir. En el juego del amor, yo fui un perdedor. Te robaste mi cariño y te burlaste de mi amor. Yo te di mi vida y mi corazón, y tú me pagaste con una traición. ¡Oh, vale! ¡Arriba, arriba! Yo que tanto te adoraba, un día me enteré que tus besos que eran míos tenían otro querer. Y ahora que solo estoy, no me arrepiento del ayer, aunque sigue enamorado de la mujer que he sido infiel. No quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir, porque tu amor me ha sido cruel. No quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir, por pecadora, mujer infiel. Tanto te adoraba, un día me enteré que tus besos que eran míos tenían otro querer. Y ahora que solo estoy, no me arrepiento del ayer, aunque sigue enamorado de la mujer que me ha sido infiel. No quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir, porque tu amor me ha sido cruel. No quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir, por pecadora, mujer infiel. Gozando, gozando con sabor. ¡Arriba! No quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir, porque tu amor me ha sido cruel.